Bienvenidos, estás escuchando Pa' que olla, porque el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa en esta segunda temporada, en este primer episodio. Estamos en San Salvador 1510, en el Espacio Pedal, donde además de eso, compartimos espacios con una cantidad de colectivos, entre ellos la colectiva En la Olla, donde también colabora en este nuevo proyecto, donde todos los miércoles de 11 a 1 del mediodía compartimos un desayuno entre los vecinos y los vecinos. Estás escuchando Radio Pedal. Esto es Pa' que olla y saludamos porque estamos con los compas. ¿Cómo andás, Tiago? Todo bien, Marcelo, acá. Me presento, 21 años, Tiago. Vengo a apoyar a La Olla, casi siempre a dar una mano en la parte de la elaboración, preparar la comida, poner un poco lo que vendría a ser la torta de chocolate que nos caracteriza, también la manzana, podemos hacer a veces galletas con membrillo y casi siempre un licuado especial de la casa que sale con frutas varias de estación. Saludamos también a Seba Penny que está en los controles, que vamos a hablar en este primer bloque de Pa' que olla, vamos a hablar de estos cambios. ¿Cómo andás, Seba? A ver, ahí me estoy escuchando, mis compañeros no me están escuchando, ellos. Estamos acá haciendo radio en vivo, ajustando cositas acá, porque esto es así. Mis compañeros van a tener que agarrar y juntarse un poquito más. Dale. O sea, unirse, acá hay que hablar al centro este. Dale, así los escuchan. Y bueno, nada, como decía Marce, muy contentos. Segunda temporada de Pa' que olla. Siempre gente nueva se va acercando. Música de fondo, ustedes nos pueden escuchar, mis compañeros, pero está sonando una cumbia tremenda. Se están metiendo manos en la masa, cortando tortas, gente está tomando cafecito. Hay un like de Instagram también, ¿no? ¿Cómo lo ves, Tiago? Sí, activo, ya la gente está apoyando. Saludamos, si quieren, a los que están viendo en vivo. Sí, Alves Valdivia, que es un compañero acá de la casa. Nico Conde, compañero también que ha participado en la anterior temporada. Saludamos a todos los artistas que estuvieron en la pasada temporada también y a los que van a estar en este nuevo formato de Pa' que olla 2023. Contamos un poco, estamos, capaz que la cámara puede tomar un poco, en las afueras del estudio, transmitiendo, ahora vamos a salir a girar un poco, la gente se esconde, la gente no quiere salir, hay gente que sí quiere salir, pero ahora vamos a ir mostrando un poquito, hay música en vivo también. Claro que sí, que música en vivo, muchas gracias. Todo parte del colectivo. Cosas que pasan. Seguramente la gente escucha mucho ruido de fondo. Estamos haciendo radio, no en un estudio como estábamos el año pasado. Estas cosas pueden pasar, pero es lo lindo, lo divertido, ¿no, Tiago? Estoy de acuerdo. Suena la aspiradora del fondo también. No sé qué estará escuchando mi amigo Marcelo. Sí. Sí, compartir con la audiencia también que este colectivo Pedal está abierto a compartir los espacios. ¿Cómo se pueden contactar? ¿Tenemos un mail? Hay un contacto de WhatsApp y un correo electrónico también. Bárbaro. ¿Querés que lo dé? Dale. Bueno, acá estamos en la parte de lo que sería Radio Pedal, la parte de medio, ¿no? Estamos siendo un medio de comunicación en estos momentos, pero también hay otro... Otra característica de este lugar que es el espacio en sí, el cual vos podés, si tenés algo para ofrecer, un taller, un ensayo, una clase, lo que tengas, te podés comunicar acá, que hay lugares disponibles. Si te interesa, te comunicás espaciopedal@gmail.com y si no, por WhatsApp o por mensaje de texto, que ya no sé quién usa mensaje de texto en este mundo, pero al 098-969-618. ¿Vos lo tenés anotado por ahí, Marce, o después lo...? Después lo subimos al podcast y nos pueden contactar por este medio de comunicación en que estamos en vivo, que es Pedal Uy, que también invitamos a escuchar, a ver en la página de Pedal, la cual están subidos todos los anteriores programas y además los programas que se emiten por Pedal Uy también. Totalmente. Mientras yo estoy hablando, le voy a pedir a Tiago que en un papelito se note una canción que quiera escuchar. La anotaste ahí, me la pasas y yo después le damos play y metemos una pausita para terminar de acomodar. Porque dale. Producción en vivo, podemos poner algo para poner el celular y filmarlo, sí. Tranquilo, que no te... Porque Marce está calambrado, pobre camarógrafo. Ahora vemos bien después el enfoque, Marce, pero en la tanda le buscamos la vuelta. Y después vamos a salir a recorrer el desayuno acá, que el espacio, dale, de todas las personas que tengan para decir.

23 minutos pasan de las 11 de la mañana. Segundo bloque de Paque Olla. Escuchando a Fela Kuti. Ahora me tocó a mí elegir la canción. Eligió Marce, eligió Tiago. Muchos hombres. Ahora me tocó elegir a mí, Fela Kuti. Pero nada, demos vuelta a la página. Hay 4 mujeres en la mesa más el Marce. ¿Cómo están? Estamos bien. Sí. Una mañana, hace frío, pero acá adentro está acogedor. Con todas las vecinas, los vecinos. Sí, y caras jóvenes, caras frescas. ¿Cómo estás, Romy? Bien. A ver, le hablamos el micrófono ahí. Estoy bien. Ah, ¿estás bien? Está Priscila también con nosotras. ¿Y quién más está en la mesa? Victoria. Bueno, un gusto, Victoria. No le gusta hablar los micrófonos, pero se sentó en la mesa valiente. Primer paso, ya en el segundo bloque va a seguir hablando. El tercero va a tener una columna y así la vamos a romper toda. Las compas son de la colectiva En La Olla. Sí. Ahora nos van a contar qué se produce en ese taller, que es uno de los emprendimientos, igual que este programa, que nace a través de este colectivo Pedal y de la iniciativa de La Olla. Y bueno, cuéntenos un poco qué se hace. Cosemos, prácticamente. Juntamos en el tallercito, que también está acá en este mismo espacio de la Casa en el Aire, y en simultáneo a lo que es el momento de desayuno, estamos algunas mujeres compartiendo un espacio re lindo de encuentro, de cuidarnos, de conversar, charlar y coser. Sí. Producir mucho porque tenemos muchos pedidos. Sí, me contaron que llegaron unos pedidos tremendos, ¿no? Mirá, tenemos un nuevo producto que son delantales para peques, que están quedando impresionantes. Y ahora los incluimos en el mercado popular de subsistencia, que ya veníamos con delantales largos, cortos y materas. Y ahora, ¿qué se suma? Delantales para peques. ¿Cómo son? ¿Qué tienen algún distintivo con respecto a lo más allá del tamaño, digo? ¿Hay algún colorcito, una cuestión más así, rosadita, azul, celeste, verde? No. Todo tipo de estampados, ¿no? Sí. Más consiguen estampados y... Ok. ¿Y hay una manera de que la gente que escucha pueda, más allá de adquirir los productos en los lugares que ustedes los ofrecen y los venden, no sé, materia prima, ¿cómo funciona esa parte de la confección? Algunas cosas las compramos porque tenemos un fondo generado común. Priscila ¿cómo parece habla? Que tiene información. Bien, me encanta. ¿Sí? Priscila también se encarga de decorar el espacio, nos queda muy bonito con ella. Y otras telas y retazos las conseguimos donadas también. En principio, hablando de donaciones, el taller funcionaba con máquinas donadas, que algunas andaban bien, otras más o menos. Y ahora hemos tenido la suerte, pero también el laburo, la energía de haber generado proyectos escritos y haberlos presentado a algunos fondos que por suerte los ganamos y pudimos comprar máquinas, comprar accesorios, tijeras, telas de colores y todo lo que nos hacía falta para también estampar, por ejemplo, que hacemos serigrafía. Claro. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces ahora, hablando de fondo, el último que ganamos fue, ¿cómo se llama? Fondo por más o menos, un fondo por más o menos que lo pone el plan ABC, lo generó el plan ABC. Y bueno, y ahí agregamos algo que está bueno, que es ir a formarnos, ¿no? Uh-huh. No, todavía vienen acá. Ahí está. El primer año del Fondo Por Más, la colectiva ganó y se pudieron comprar máquinas. Este año, la nueva iniciativa del Plan ABC fue no con concurso, sino... Una aclaración, no fue el Fondo Por Más. El primer año no nos presentamos porque no estábamos de acuerdo en el formato. No estábamos de acuerdo en cómo se iba a repartir el dinero. Nosotros hicimos una contrapropuesta y la consideraron para este año, para el año pasado que se está ejecutando este año. Y en este segundo fondo, por más, nos presentamos como red de Ollas al Sur. Entonces fuimos 3 proyectos que nos presentamos de la red. Uno fue el nuestro y consta de 3 patas, digamos. Uno es esto de ir a formarnos con el sindicato de la aguja, uh-huh, que en realidad van a venir a hacernos acá una propuesta de taller una vez por semana en principio. Y una segunda pata del proyecto es que nosotras vamos a ir a dar talleres a tres ollas. Vamos a ir con las máquinas, con todo lo que necesitemos, ir a enseñarles a otras compañeras y también compañeros, ¿no? Sí. Lo vamos a abrir a varones que también tengan ganas de aprender, a otras ollas que forman parte de la Red del Sur. Así como ustedes arrancaron en este proyecto, así que otras compañeras y otros vecinos y vecinas van a tener la oportunidad, así como ustedes. Sí, la posibilidad que de aprender el oficio, o sea, lo que podamos transmitir y enseñar nosotras desde lo que venimos aprendiendo también, ¿no? Y después insumos, la tercera pata del proyecto para poder comprar más tijeras, telas, insumos de tintas y todo eso. Así que si nos estás escuchando y querés saber más de este proyecto hermoso que nace acá del colectivo Pedal, Puedes venir a visitarnos los miércoles, San Salvador 1510, espacio de colectivo Pedal. Compartimos un desayuno riquísimo y ya conoces el tallercito en funcionamiento. Y si no, nos escribís al Instagram. Colectiva-en-la-olla. Ahí está. Colectiva, en la olla con guiones bajos en el medio. Ahí está. Bueno, ¿algo más que nos quieran compartir? ¿Sensaciones de qué sienten en ese tallercito? ¿Qué les pasa? Dale, Romy. Bueno, ahora. Romy está haciendo unos bolsos, les cuento yo el chivo. No saben cómo les quedan. Yo ya le compré uno a mi propia compañera de costura. Porque la verdad que les quedaban tan lindos que elegí el diseño y todo. Mirá. Romy, entonces lo que yo te voy a pedir, porque ella no quiere hablar, vos tenés que hablar entonces. ¿Qué canción querés escuchar para cerrar? Un artista. Dale. ¿Por qué? No, ah, no, porque va a cantar, dijo. Ah, me dobla la apuesta, entonces. No, no quiere. No, no, una que le cantás a Pri. No, ninguna. Bueno, ¿y para ella cuál le gusta? Para todos los niños que nos escuchando. ¿Vos querés una canción? ¿Una para Pri? Sí, una para Pri. ¿Cuál querés? Dale. ¿La serpiente? No, no, no, no. ¿Cuál le gusta a Pri? Y no le gustan ninguna. ¿Y a vos? Dale. No, a mí no me gusta. A Pri le debe gustar una de las que vos escuchás. No, no. ¿No? No, le gustan más infantiles. A ver. Y no sé cuál. Una de Bichi Kids. Bueno, claro. Dale, ponele cualquiera. Una de... Bueno, entonces quedate vos, ¿qué querés? Que elegí una canción. Que siempre tenés un gusto musical interesante. Me hiciste pensar en una para Pri. A ver. Duérmete niño de Intoxicados. A ver. Estás escuchando Paque Olla en este gran programa. En su primer programa de esta segunda temporada, agradecemos a la colectiva La Olla. Lo podés seguir a través de Instagram. Nuevamente, la colectiva guión bajo en guión bajo La Olla. Vení a compartir un bizcochuelo vegano con glaseado que está. Ñam, ñam, ñam. Saludamos a los compas acá y nos vamos a la pausa para volver nuevamente. Estás escuchando Paque Olla. Tú y inocencia dormirse sin dejar alerta. No hay nada más importante que mañana levantarse e ir a jugar. Cuando he perdido yo ese angelito con alas que puedo ver en vos, días. Estamos este miércoles 19 de abril desembarcando en este desayuno ollero acá en el espacio del Proyecto Pedal. Estamos en el tercer bloque de Paque Olla y vamos a contactarnos con Marce, que está en el comedor con un micro, porque vamos a hacer un bloque en vivo con los vecinos, las vecinas, les vecines que están compartiendo el desayuno. Marce, contanos a ver qué cuentan. Danos pie con estas personas que están compartiendo un rico desayuno. Hola. Y bueno, seguimos acá en Paque Olla. ¿Te gustaría compartir un poco de esta sensación de estar acá, de este lugar, primero? Hola, soy Max Pintos, soy de Maroñas y la verdad muy agradecido con el merendero. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez. Bueno. Bienvenido. Gracias por participar de este programa. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Facundo Ventos. Bueno, ¿no es la primera vez que venís o sí? Y esta, en esta semana, es la primera vez porque creo que es el único día de la semana que funciona. Pues no estoy muy enterado de este lugar, pero he venido dos veces. nada más. Todos los miércoles estamos acá de 11 a 1 de la tarde con este nuevo proyecto de desayuno en el colectivo Pedal. Gracias. A usted. Hola, ¿alguien más por acá? ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Carmen. Nosotros estamos haciendo un programa de radio que se llama Pa' que Olla, que funciona dentro del mismo horario, va a tener un formato cada 15 días. Carmen, ¿te gustó acá el ambiente? Sí. ¿Viste que tenés un tallercito, si te querés arrimar ahí? Sí, me gustó. La verdad, bueno, Carmen, muchas gracias. Bueno, seguimos acá recorriendo este espacio Pedal en este programa Pa' que Olla, que sale en vivo a través de Pedal Uy. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Alexis. Alexis, ¿cómo andás? Bien, bien, la verdad espectacular. ¿Hace mucho que venís acá o es la primera vez? No, la primera vez, la primera vez. ¿Qué te pareció el lugar? La verdad precioso. La primera vez y la verdad un gusto haber venido acá. Y... bueno, muchas gracias por participar del programa y a las órdenes. Cada 15 días vamos a seguir realizando. Y acá tenemos una compañera. ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenos días, me llamo Silvia. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Es la primera vez que venís? ¿Ya conocías el colectivo? Es la primera vez que vengo, pero conozco el colectivo porque soy la mamá de Damián Logiurato, que siempre está ayudando aquí en La Olla. Bárbaro, sí, él ha participado de un programa especial acerca de un tema especial ahora que no puedo acordarme, que fue un programa especial que hicieron... ¿Te acordás, Vale? El programa especial que hicieron Mati y Noah sobre sexualidad. Puede ser. Bueno, y seguimos, estamos con Lula. ¿Cómo andás, Lula? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Una de las compañeras que colaboran. ¿Cómo? Dale, impecable. Bueno, por acá, ¿cómo andan? ¿Quieren participar del programa? ¿Cómo es su nombre? Leonardo. Leonardo, ¿cómo andás, Leonardo? ¿Qué expectativas tenés acerca de este espacio? Digo, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las ollas en otros lugares? ¿Vos recorres otros lugares? Sí, recorro, sí. Están normales, están sirviendo bien. Y acá es un espacio de amigos, donde hacemos un almuerzo tipo merienda. Y me siento bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio de Pa' que Olla y de Colectivo Pedal. Bárbaro, muchas gracias. Y bueno, y seguimos por acá, estamos en la mesa de la gente joven, de espíritu joven. Y bueno, ¿y con quién estamos acá? Con Sugar. Bueno, Sugar. ¿Sugar? Sí. Muy bien. ¿Cómo estamos, Sugar? Muy bien, muy bien, muy bien. Venimos bien a pasar un rato acá con amigos, bueno, para distraernos un poquito. Esta mesa es de gente que ya ha venido, ¿no? Hace más o menos cuánto. La mesa intelectual. En unos comienzos esta iniciativa arrancó en la Plaza de Durazno y luego se pasó para acá. Así que de esa época más o menos ustedes concurren. Ahí está. Vamos a dar la vueltita y nos presentamos, ¿les parece? Bueno, sí, soy Cirialdo. Y bueno, venía ya el año pasado a La Olla. Ahora vengo al desayuno. Excelente. Y bueno, y yo conozco mucho la temática porque soy militante del Partido Comunista, estoy dentro de la fuerza política hace años, y bueno, y estoy viendo que las ollas están teniendo gravísimos problemas para funcionar. Tengo entendido que el ministro de Desarrollo, el Mires Lema, ha cortado toda la ayuda. Y se tienen que manejar con lo que se puede, ¿verdad? Eso ahonda la situación terrible que estamos pasando. Y bueno, y no, esto no se está, por lo menos a mí, hoy me salva porque ya tengo a la tarde ya lo que hemos comido y hasta la noche no tenemos olla. Porque hoy viene el famoso Chepi a la Plaza de Bombero. Pero solamente viene dos veces por semana, nada más. Y bueno, y vemos que la situación económica y social se está despedazando. Ahora, el tema es cómo seguir manteniendo esto. Ese es el tema. Después, lo demás, sabemos que una radio comunitaria, sabemos que están haciendo lo imposible. Y bueno, y hay que seguir. Yo en lo que puedo informo a mis camaradas, a mi partido, a la Unión, y bueno, y están tratando de hacer fue movimiento, otras cosas y eso. Ahora, supuestamente la ayuda, lo grave fue que la ayuda del Mides desapareció. Tenemos promesa que dice que el MIDE va a empezar a repartir bandejas, pero no se sabe cuándo ni cómo. Ese es el tema. Bueno, y los felicito por toda la obra que hacen ustedes. El barrio, yo soy de acá, yo nací acá a dos cuadras, conozco el barrio Palermo, todo, y es un barrio muy, muy popular, de mucha gente trabajadora, y bueno, y los felicito por todo esto. Bueno, muchas gracias por participar en este primer programa de Paque Olla en su segunda temporada. Seguimos recorriendo los espacios de acá de... los espacios de este colectivo Pedal y seguimos hablando con los intelectuales, con la mesa intelectual. Bueno. ¿Cómo te va? Bien, Gonzalo. Bien. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bueno, igual que los compas, ya hace un tiempito que participás de este espacio, ¿no? Sí, acá de mañana estoy viniendo de que empezaron. Ahí está, él que conversaba un poco de estos... de esto que el Mides ha recortado un montón de cosas y... ¿Cómo ven ustedes la situación de las ollas y eso en comparación con otros años? Mal. Del otoño este, de lo que va, mal. Porque dicen que está todo, bien, que ya tienen todo, pero no lo vemos en ningún lado, necesitamos. Hemos ido a los lugares, ustedes, así, pero de eso de Mides, nada. Y escuchás que te dicen que sí, que ya está todo implantado y que está funcionando. Sí, sale en la tele como que ya está todo pronto, como... ¿Y a dónde está, no? Porque... ¿A dónde está el famoso... nuevos planes? Sí, los planes que se ven a la vista son estos, ¿no? La carencia de las iniciativas, pudiendo hacer lo que se puede y, bueno, la autogestión, que es una de las cosas que se está proponiendo la red para autogestionarse y no tener la necesidad de pedirle nada a nadie y de saltar un poco esa parte de no tengo nada para dar. Bueno, siempre hay algo para dar. Bueno, agradezco a todos los que participaron de este segmento móvil en vivo y bueno, y es parte de también que ustedes cuenten su historia para que no quede en la nada, y para eso es que nace este programa para que oye. Muchas gracias. Y bueno, Seba, ¿te parece si nos vamos a una pausa cortita luego de este tremendo móvil en vivo? ¿Nos vamos a la pausa escuchando un tema? Más o menos así. Your face go yellow, your body go weak. I say, but later if you no die inside, the yellow go fade away. Artificial cashew, you be man or woman. Now you go cash am yourself, now your money go do am for you. You go yellow pass yellow, you go cash mustache for face. You go get your double color, your ears go black like a coal. You self go think say you dey fine, who say you fine? For school, when we're there for school, yes, we're going to say, teacher, oh yeah, teacher, who's still my bleaching, teacher, my precious bleaching, teacher, I buy them for shopping, teacher, for 40 naira, teacher. beg, please, help me help Tisha. Oh yeah, foolish. Oh yeah, foolish. Who steal your bleaching? Foolish. Your precious bleaching? Foolish. You buy them for shopping? Foolish. For 40 naira? Foolish. You serve one yellow? Foolish. How you go find now? Foolish. Your face go yellow? Foolish. Your nyash go black? Foolish. Your mustache go show? Foolish. Your skin go scatter? Foolish. You go die? Oh. Foolish. You go die? Oh. Estamos nuevamente en este cuarto bloque. Estás escuchando Radio Pedal. Este es tu programa, Pa Que Olla. Nuevamente volvimos para darle un cierre a este gran programa. Primer programa de su segunda temporada. Es verdad, segunda temporada, primer programa al aire libre, entre comillas, porque hay un techo, pero podés acceder fácilmente a la calle acá. No estamos en el estudio, estamos con el Álvaro, que también es parte técnica y humana, espiritual totalmente de este espacio. Está la Vale también tirando unas datitas. Y estamos en el cierre ya. Cosas que van a pasar. Bueno, el viernes presentación de un libro, Pólvora Verde, que súper recomiendo, es acá, en Pedal, Espacio Pedal, San Salvador, 1510. Esto es a las 19 horas. Pueden venir. La editorial, ya les digo cuál es la editorial. Editorial Alter. Viernes 21 de abril, 19 horas. Pólvora Verde, breve diccionario anarquista de la región uruguaya. Súper interesante ya el título, dan ganas de saber más de este libro. Seguramente puedan venir a adquirir el libro y nada, y conocer a las personas que están detrás de este breve diccionario anarquista de la región uruguaya. Y es un lindo momento para hablar de la red de Ollas al Sur, que somos parte, ¿no? Dale, yo les voy a comentar a toda la audiencia de esta jornada que se están realizando en la Chacra de Melilla, donde la pasada jornada, que fue de recolección de manzanas, hay algunas imágenes en el Instagram de la red de Ollas al Sur, y más o menos nos pasaron una información donde pudieron recolectar 75 bolsas que se repartieron en las redes. También compartieron un almuerzo y nos seguimos conociendo y compartiendo. 11 de estas bolsas van a ir a la producción de mermelada que cocinarán esta semana. Este domingo. Ahí está. Hay como un lugar acá que es La Valleja y la fecha a confirmar. La red está en búsqueda de generar estrategias de autogestión y oportunidades para emprender y mover otras formas la economía. Entre todos lo vamos haciendo. Fuimos como red, pero en realidad compartiendo con compañeros, compañeras de la Coordinadora Popular y Solidaria. Esas 75 bolsas se repartieron entre todas las redes de Montevideo que están formando parte de la Coordinadora. Espectacular. Bueno, esta... Invitamos a seguir yendo porque parece ser una instancia re linda para también encontrarnos con otros compas que están en la misma lucha, ¿eh? Ahí está. Y no solo nos encontramos en los plenarios y en las calles, también en la lucha por el alimento, en lo concreto, no queda otra, porque el gobierno está ausente. Sigue estando ausente, ahora peor. Muy interesante, me diste un pie tremendo que quería decir algo que me había preparado en mi casa para venir a traer. De por qué estamos haciendo desayunos y no almuerzos, y eso es como un tema que no sé si a la gente le interesa saber o no, pero nosotros es importante, nosotras y nosotros, porque el año pasado fue un año complicado en un montón de cosas. Acá hay vecinas y vecinos, laburantes, gente que hace lo que puede para sacar esto adelante, y todas esas personas estuvieron como en el centro de la tormenta con el Estado, que es un tema nada menor, no cualquiera puede soportar esa tensión, no es para cualquiera. Y estos grupos de vecinas y vecinos tuvieron y están en esa, lo cual cansa, no dan ganas de seguir. Hay un montón de problemáticas que ya se acarrean con todo lo anterior, porque sacar adelante una olla popular claramente es una tarea difícil. Y si además de eso tenés como el Estado queriéndote patear el trasero, es bien difícil todavía. Por lo cual, una decisión de este lugar fue, bueno, está, el MIDES se va a hacer cargo del almuerzo, va para ahí. Entonces nosotros no queremos perder el espacio que generamos con la gente que hemos vinculado hace ya 3, 4 años. Bueno, pero las energías se caen, es así, todo cambia, y lo que queremos hacer es desayuno, que pasemos bien acá. Y bueno, lo que encontramos hoy por hoy, este año, es hacer radio, hacer la colectiva y hacer un desayuno. Porque bueno, nada... Es algo difícil lo que pasó el año pasado, me parece. Sí, estaría bueno en uno de estos programas que siguen poner al tanto a la audiencia sobre cuál es la relación con el Estado en este momento y cuál es el plan que tiene el Estado para con los vecinos y vecinas, vecines que con los que nosotros compartíamos el alimento en estos años y que ahora supuestamente ellos van a estar haciéndose cargo. Por lo que tenemos entendido es recontra insuficiente, hay 6 puntos de encuentro donde se reparten alimentos, la gente tendría que llegar hasta ahí. Bueno, hay que ver si eso ya se está implementando o no, supuestamente empezaba en abril. Estaremos informando próximamente. Obvio, porque esto se va a notar, ¿no? Y están así el escaseo, y ahí te doy la palabra a Marce, que hacen falta alimentos para cocinar en las ollas, porque está complicada la historia, escasean alimentos en ellas y merenderos. Aquellas personas que puedan colaborar, eternamente agradecidos, en cualquier barrio van a poder encontrar, no necesariamente tienen que venir acá, hay que moverse, no solo en esta red, hay otras redes, pero fideos, arroz, legumbres, pulpa de tomate, aceite, cosas básicas hacen falta en cualquier olla que usted pueda conocer, así que si tiene una capacidad, vaya. Y bueno, para nosotros que estamos haciendo desayunos, todo aquello que se le ocurra que pueda tener que ver para cocinar tortas, panes, frutas. Sí, traer algo cocinado de tu casa, si podés, un pancito, unos muffins, no sé, lo que sea, una pasta frola. Venir a compartir el desayuno también. Venir a pelar manzana. Eso me llena más, que vengan a conocer estos espacios, a compartir. Y les dejo un numerito de cuenta, que es de acá, del colectivo Pedal. Dale. 00125-7625. -00002 a nombre de Mariana González, que es una compa que se toma el trabajo para hacer esta gestión, a la cual le mandemos un saludo. Y tenemos un compa ahí que capaz que quiere dar. Es espectador. Palabras. Espectador, le gusta la red y espectador. Pero, perdón, vale, la cuenta de ahorro impecable, la fuerza de trabajo, podés venir a picar manzana, traer una torta, traer vos un paquete. Dale. Traer vos un billete, nosotros acá lo importante nos copa, es que vengas, claro, vos. Claro. Poner el cuerpo, se dice. Poner el cuerpo. Agradecemos a todas las compañeras porque nosotros estamos haciendo el programa en vivo, pero hay otras compañeras que están cocinando, que están limpiando. Que nosotros podamos hacer radio. Perdón, que nosotros podamos hacer radio significa que hay un montón de personas atrás nuestro, al lado nuestro, haciendo un montón de cositas. Que nos deja liberados, porque esto es una tarea impecable, imponente, impecable. Solo funciona en colectivo. Saludamos también a los compas que nos mandaron este mensaje de aliento, a Juanma, quien es nuestro movilero, que está en Brasil, que más adelante en los programas va a estar compartiendo cuáles son los planes sociales que implementará Lula en el vecino país. También tenemos un mensaje de Kung Fu Bijam, que estuvo cantando en el primer programa y que quería estar en este primer programa mandándonos saludos. Bueno, y compartirles también un datito como red. Estamos apoyando a la lucha por la Rambla Sur. Este domingo 23 de abril va a haber una actividad en la Plaza República Argentina, frente a las Carboneras. Van a haber un montón de músicos, músicas, músiques compartiendo. Algo pasa en Mauá. Y bueno, les invitamos a estar y formar parte también de esta lucha. Sí, también, eso es a futuro, ¿no? El 23. Sí. Pero han habido cosas que han pasado previamente, como el taller que se hizo sobre reforma jubilatoria, que lo hizo. Chao. Se va a saludar a la gente. Fue en el local de ATSS, ¿no? Sí, por Fernández Crespo. Fernández Crespo. Bueno, se proponía hablar de quién trae detrás la reforma, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que va a implementar? ¿Cómo se va a calcular la jubilación? ¿Y qué pasa con los aportes? Así que una serie de cosas que se preguntaron, que fueron disparadores para hablar de esta reforma jubilatoria. Bueno, hubo un taller ahí a 20 horas del 11 pasado, o sea que fue un lunes, si no tengo mal, un martes. Lo interesante de compartir estos espacios es que también nosotros nos hacemos preguntas sobre cómo esto incide en toda la población, pero sobre todo en las personas con las que compartimos el alimento, que encima de estar por fuera de todo el sistema laboral, ni que hablar del jubilatorio, ¿no? Entonces, bueno, qué cosas nosotros podemos intercambiar y compartir, y a su vez cómo hay quienes quedan totalmente por fuera incluso de esta lucha, ¿no? Y un poquito más atrás en el tiempo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hubo una recopilación en video, en imagen, audiovisual, que está saliendo en estos minutos, ¿no, Vale? Por lo que vos nos contabas en la red. Sí, se hizo un registro hermoso desde la red en relación a lo que fue compartir la marcha del 8M con todas las compañeras de la cooperativa, de la Coordinadora Popular y Solidaria. Marchamos juntas, encabezamos la marcha. Y bueno, salió ahora un registro bellísimo, emotivo. Les invitamos a verlo en las redes. Este tema que tocaban mis compas de la reforma jubilatoria va a ser uno de los temas fuertes de este año. También el tema ahora del invierno. Bueno, muchas personas en situación de calle estamos viendo. Y seguimos viendo un estado ausente en muchos sentidos, en la mayoría diría yo, y este y otros temas más van a ser punto fundamental de esta segunda temporada de Paque Olla. Yo creo lo mismo, Marce, yo creo que es una linda oportunidad que va a tener Paque Olla este año para hablar de temas que están interesantes, ¿no? Que ya el año pasado creo que lo venimos haciendo, y no por sacarnos cartel, pero hemos hablado de cosas muy interesantes, con gente muy interesante, que no sé si todo el mundo lo hace, y bueno, vamos por ese lugar, a profundizar esos saberes, esas preguntas, esos cuestionamientos que me parece que va por ahí la historia. Pero pasan 4 minutos del mediodía. ¿Eso significa que tenemos que ir? Y sí, y cuando llega la hora del almuerzo, el plato más picante, con más sabor, está servido en tu mesa. A partir de este momento se va. ¡Pa! ¡Qué olla! Este abrazo para ustedes.